Bien amigos, son las 6 de la mañana con 2 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este viernes 5 de octubre del año 2018. Escuchamos Jazz de Overline. Bien, continuamos con más aquí en la Radio Universitaria y para usted que nos sintoniza tenemos ahora las noticias en la voz de Javier Solórzano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Buenos Aires, Argentina. Comenzamos con la información y gracias por acompañarnos. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo lunes dará a conocer el método para realizar la consulta sobre la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México. Garantizó imparcialidad. El secretario de Salud, José Narro Robles, informó que la dependencia a su cargo presentó 70 denuncias ante la PGR por el desvío de recursos por 1.150 millones de pesos en el sector. El exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, fue vinculado a proceso por los delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En más información, la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia para 5 municipios de Sonora luego de las lluvias e inundaciones provocadas por el huracán Rosa. El Banco de México mantendrá sin cambios su tasa de interés interbancaria en 7.75%. Estudiantes de diversas facultades de la UNAM entregaron un pliego petitorio al rector Enrique Graue luego de una protesta y bloqueo a la Torre de Rectoría. Ganan el Premio Nobel de la Paz el congoleño Denis Mukwege y la Yazidi Nadia Murad por su lucha contra la violencia sexual. En Estados Unidos, miles de personas protestaron contra la nominación a la Corte Suprema de Brett Kavanaugh, acusado de agresiones sexuales. Hubo al menos 300 detenidos. En información deportiva y en partidos de la jornada 12 de la Liga MX, Cruz Azul recibe a Monterrey, América visita a Tigres y Chivas va frente a los Pumas de la UNAM. Once Noticias, prestigio informativo. De la mañana con 4 minutos y vámonos hasta la Plaza General San Martín, allá en Buenos Aires, Argentina, donde se encuentra Javier Solórzano. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Querida Leti, muy buenos días acá desde Buenos Aires, Argentina. Acá le digo saludos a todo el equipo de Canal 11, saludamos a todo el público que nos hace el favor de vernos como todas las mañanas. Las otras vías que tenemos, está hoy, ¿con quién estamos hoy? Fabiola Ruiz, Fabiola Ruiz está aquí. Fabiola, querida Fabiola, te saludo desde acá y saludo a todo el equipo. Mire, estamos primero en Buenos Aires, ¿por qué? Porque mañana empiezan las Olimpiadas Juveniles. Este es el evento deportivo más importante después de los Juegos Olímpicos. Es todo el mundo que viene a competir. Son jóvenes que están entre los 15 y 17 años, no más de esa edad. Entonces usted aquí está viendo a los futuros Usain Bolt, está viendo a los futuros María Rosario Espinosa. Aquí están los que van a ser mañana los auténticos jerarcas maravillosos del deporte del mundo. Y viene todo el mundo, no crea que viene nomás algunos, no, viene todo el mundo. Para Buenos Aires ha sido difícil, complejo, desarrollar este evento, porque han pasado muchas cosas que usted conoce muy bien. La más importante es que traen un lío económico-político verdaderamente de altos vuelos. No es igual que el corralito allá del año 2002, y mire que tuvimos la oportunidad de estar en aquella ocasión aquí en Buenos Aires. El asunto, Buenos Aires se ve como una ciudad mucho más hecha, mucho más amarrada, más los que la conocen y muchos argentinos, argentinas que hay en México lo saben. Es una ciudad que se ha desarrollado de otra manera, es una ciudad muy bella, es una ciudad que combina muchas cosas al mismo tiempo, como la verdad que uno siente de repente en algunas calles de Madrid, de Barcelona, y además pues tiene una personalidad propia, la ciudad padrísima. Pero bueno, esa es una parte que vemos. Hay otra parte que también vemos, que es la parte que tiene que ver con todo lo que va de la mano de la política y sobre todo de algo que me parece que en este momento es clave, el desarrollo económico y los muchos problemas económicos que tienen. El dólar está vuelto loco en este país, bueno, más bien lo que sería el peso argentino está vuelto loco en relación al dólar. La inflación es altísima. Y hay aquí muchas interpretaciones de lo que ha pasado. Sé que allá en México a muchos argentinos y argentinas o seguidores de Cristina Fernández no les va a gustar, pero sí les debo decir que algo de lo que ha pasado por acá tiene que ver con lo que pasó hace algunos años cuando Cristina Fernández y Néstor Kirchner gobernaban este país. Y algunos dicen que a Macri le ha caído todo encima. Es probable, Macri también, como luego dicen, es quien es. Pero al fin y al cabo, hoy Argentina es esto. Esto que vemos, en donde todo se agudiza de manera muy importante en esta ciudad, Buenos Aires, como pasa con las grandes capitales. También aquí hay un gran centralismo y yo creo que eso tiene mucho que ver con un modelo de desarrollo urbano muy típico, en verdad, particularmente de América Latina. Bueno, aquí estamos todo el equipo de Canal 11. Vamos a estar aquí unos días. Va a haber una cobertura total por parte de todo el área de deportes de Canal 11 para que usted pueda ver y estar a lo largo de los próximos días con nosotros desde Buenos Aires. Hay, luego dicen que elogio en voz propia es vituperio, pero hay mucha buena programación en Canal 11 estos fines de semana. Ya al rato hablaremos de ello, pero en verdad que hay cosas como para verse. Y vamos a iniciar para que sepan, muchos que conocen Buenos Aires o que tienen una simpatía por Argentina, pues histórica, hay muchos lazos entre nosotros, sobre todo los que tienen que ver con momentos políticos muy difíciles de este país. Bueno, estamos en la Plaza San Martín, entonces allí nuestro querido Gattuso le va a ir mostrando parte de lo que es esta plaza para que usted vaya viendo y sepa exactamente dónde estamos. Este es el barrio del Retiro. Está en la ciudad de Buenos Aires, estamos en el centro, estamos en el barrio de la Recoleta. Fue inaugurado en 1862 y es la segunda plaza en importancia después de la Plaza de Mayo. Por cierto, el lunes vamos a hablar con la mera mera de la plaza, de las madres de la Plaza de Mayo, que hay muchas cosas que se dicen sobre lo que ha pasado en los últimos años, veremos. También estamos ya cerca de hablar con el presidente Macri. Bueno, va a darle la vuelta el señor Gattuso acá a al monumento, que es la Plaza de San Martín. Aquí originalmente había una empresa dedicada al tráfico de negros esclavos. Más tarde, en 1761, funcionó como cuartel militar. Después desde 1801 a 1819, no lo va a creer, pero ¿sabe qué era aquí? Una plaza de toros. Aquí era una plaza de toros y y en ese proceso de la Plaza de Toros, hasta que fueron prohibidas las corridas. Aquí, este es un asunto con una vida política brutal, enfrentamientos armados durante la segunda invasión inglesa, y en 1812 sus terrenos fueron ocupados por los cuarteles de los que el general José de Jesús San Martín organizó el regimiento de granaderos a caballos. En 1856 ya quedó como tal, ¿no? Como el depósito de la Compañía Primitiva de Gas, cuya arquitectura fue el antecedente, ya empezó a ser lo que ahora es el origen de la actual plaza, la Plaza de San Martín. Es el barrio de este hombre, que fue un personaje muy importante en la vida de las libertades de este país y de América, toda de América Latina. Bueno, entonces aquí estamos, ya le estaremos contando lo que pasa. Entiendo que hay una parte que es estrictamente deportiva, en la cual pues uno nomás se mete, platica un poco, pero realmente hay cosas político, económico-políticas muy, muy importantes, muy entender de lo que pasa en Argentina. Y además de recuerdo, el año que entra va a haber elecciones, vamos a ver si se queda otros 4 años el señor Macri, que ha dicho que se quiere quedar. Pero créame, yo creo que cuando se señala a la clase política, no como en el 2002, que recordarán muchos, que salgan todos y que no se quede nadie, aquí ahora en este 2018, le diría que no llegamos hasta allá, pero sí le debo de decir que estamos en una circunstancia en donde hay un hartazgo a los políticos, muy de los que hemos visto, ¿no? Y hay pues preguntas, ustedes van a cambiar de presidente, ¿cómo les va a ir? Con la información que vamos teniendo todos. Y la vida, hoy es viernes, este es un lugar céntrico, en verdad, nos colocamos aquí, estaremos en diferentes lugares, íbamos a ir a Puerto Madero, pero Puerto Madero, vamos a ver cómo le estamos, porque se está reconstruyendo una parte que es la parte más visual, pero ya le estaremos contando y agradeciendo, por supuesto, que esté con nosotros, en nombre de todo el equipo de Canal 11, que le insisto, estamos aquí para la Olimpiada Juvenil. Mañana, ya recibí hoy está embargado, pero ya toda la inauguración de mañana es a las 6 de la tarde en la hora del centro. Le informo, acá en Buenos Aires son 2 horas en la hora del centro de México. Y un dato más, ya nada más para cerrar, la inauguración es algo muy atractivo, va a ser en el Obelisco. El Obelisco está en la 9 de julio, que es una de las avenidas más importantes, que es la fecha central en la vida política y de historia de Argentina. Y entonces ahí va a ser, hay una organización, hay temores. ¿Cuáles son los temores? Pues que aparezcan los piqueteros. Los piqueteros son esos que durante van caminando, se bajan de los camiones, son 30 o 40 personas, paran el tránsito y se quedan ahí 20, 30 minutos y vámonos. Pero eso pues son manifestaciones de protesta por la situación económica, que es pública y de la cual hemos hablado. México está cerca o lejos de aquí, como lo quiera ver. Hay cosas que sí le importan a la gente, que de plano a México ahorita están muy preocupados por muchas cosas como para pensar en nuestro país. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, si le parece, vamos a ir hablando a lo largo. ¿Cómo está la temperatura? Yo que generalmente estoy, están 12 grados, está en 12 grados, generalmente yo ando así como, ¿no? Pero sí, dicen que es el final del invierno, entonces por eso hace un poquito de frío por acá. Bueno, vamos a nuestra terca realidad y vamos a ir desarrollando nuestro noticiario. Vamos a tener muchas cosas de Buenos Aires. Por acá anda Saraí y está Marcos García con los deportes. Al ratito hablamos, si le parece. Bueno, la próxima semana vamos a noticias. La próxima semana quedarán definidos los términos en que se realizará la encuesta nacional sobre el nuevo aeropuerto. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador garantizó imparcialidad. Digo algo respecto a esto. En 15 días desarrollar una encuesta de tanta envergadura, no sé si el tiempo dé, pero por lo pronto eso es lo que dijo, ya saben quién. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo lunes dará a conocer el método para realizar la consulta sobre el lugar donde se construirá el nuevo Aeropuerto Internacional de México. Garantizó imparcialidad. Yo voy a dar un informe, un nuevo informe sobre este tema el lunes próximo. Voy a dar información a los ciudadanos. Por su parte, el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, aseguró ante los diputados que en la consulta sobre la nueva terminal aérea no habrá dados cargados. No está en la ley esa consulta, pero no es ilegal. Es una consulta porque el presidente electo, o sea, el primer mandatario, ha dicho: voy a tomar la decisión que me dé el pueblo, o sea, que me mandate el pueblo. Y yo le voy a preguntar al pueblo, trataremos de que los datos... No, o sea, los datos no estarán cargados y trataremos de que sean objetivos. Luego de una reunión privada con diputados de Morena, Jiménez Espriu afirmó que las opiniones de sus compañeros del próximo gabinete contra la construcción del nuevo aeropuerto son expresiones personales. Con información de Atlante Muñoz y Salvador Martínez, 11 Noticias. Veremos qué pasa con este proceso del domingo 28 de octubre. Yo calculo que el lunes o martes, quizá después, ya entrando al mes de noviembre, podremos saber qué aeropuerto o qué va a pasar. Lo que sí le digo es que no fue casual que Andrés Manuel López Obrador haya dicho tiene que revisarse con objetividad. En la reunión que sostuvieron integrantes del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, del futuro gobierno, con habitantes de las zonas de Texcoco, créame, de las comunidades, créame, y lo digo por lo que yo vi, por lo que seguí, por todo lo que pude apreciar, la verdad que parecía más un meeting que una reunión informativa. Y yo creo que para este tema y para todos vamos a tener que bajar mucho los ánimos y las ansias y vamos a tener que sobre todo reflexionar, pensar, revisar qué es lo que conviene. Y más si a través del proceso de consulta se van a decidir muchas cosas. Porque, como luego decían, recuerda uno las asambleas cuando su servidor era joven allá en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, que de repente se proponían, se decían cosas y el quien era la mesa decía, ¿quién apoya la propuesta reaccionaria del compañero? Pues nadie, ¿no? No, aquí tenemos que bajar los ánimos, sobre todo para tener la mejor de las decisiones en este proceso, no nuevo, pero sí hoy muy actualizado, que es el de las consultas. Bueno, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador visitó el estado de Morelos como parte de su gira de agradecimiento. Se reunió con el gobernador de la entidad, el mismísimo Cuauhtémoc Blanco Bravo, el Cuau, que aunque usted no lo crea, ahí tuvo uno que otro reventador. Luego de las declaraciones de Roberto Madrazo respecto a que en el 2006 tenía información de que Andrés Manuel López Obrador estaba arriba en los cómputos, el hoy presidente electo afirmó que siempre fue del dominio público que hace 12 años hubo fraude electoral. Siempre he sostenido y hay pruebas suficientes de que hubo un fraude electoral en el 2006. Por eso no se abrieron los paquetes electorales, no se cumplió con la demanda de la gente de que se contaran los votos. Apuntó que por ese fraude hubo consecuencias en la vida política y social del país. Dañó mucho, porque se hubiese evitado mucho sufrimiento, pero tenemos que ver hacia adelante. Añadió que actualmente las condiciones son distintas. Se presentó una nueva oportunidad, la gente nos dio su apoyo con mayor contundencia para que no quedara ningún margen, ninguna posibilidad de fraude, y ahora a nosotros nos toca llevar a cabo, con la participación de todos los mexicanos, una transformación que se requiere en el país. Al término de una reunión privada con el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, el futuro presidente de México sostuvo que se acabarán los fraudes electorales. Nadie va a utilizar dinero del presupuesto para favorecer a partidos, a candidatos, no se van a comprar votos, y el que cometa un fraude, el que falsifique la voluntad de los ciudadanos, el que falsifique las actas, el que rellene las urnas, el que haga fraude, va a ir a prisión sin derecho a fianza. Por otra parte, el político tabasqueño se pronunció por la democracia sindical. Ya los sindicatos no deben de estar apoyados por el gobierno. Los líderes sindicales no deben de representar al gobierno, deben de representar a los trabajadores. López Obrador concluyó su gira con un evento masivo en Cuernavaca. Con imágenes de Arturo García y David Ramírez e información de Atlante Muñoz desde Cuernavaca, Morelos, 11 Noticias. Ay, señor Roberto Madrazo, señor Roberto Madrazo, es que nadie me preguntó. No. Cuando una cosa de estas pasa, uno tiene una especie de deber moral, ¿no? Para decir lo que vio. Ahora quiere... Bueno, son paisanos, ¿no? Roberto Madrazo, y no quiero decir más allá de lo que digo con eso, y Andrés Manuel López Obrador, pero resulta que sí hubo fraude, ¿no? Bueno, pues por supuesto que lo hubo. Pero recuerde lo que dijo el tribunal y recuerde lo que dijo el tribunal, lo que le dijo el tribunal a Fox. Le dijo, no pudimos actuar, pero tenemos evidencias del trabajo de la presidencia, el trabajo que ayudó a Felipe Calderón, del mismo partido que el presidente, a que ganara las elecciones. Bueno, le cuento que el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló que el nuevo acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá se encuentra en proceso de traducción de textos para ponerlo a consulta pública. El presidente Enrique Peña Nieto podría plasmar su firma en el nuevo acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, siempre y cuando la revisión del Senado mexicano concluya antes del final de su mandato, afirmó el secretario de Economía Ildefonso Guajardo. El presidente Peña puede estampar su firma antes de que termine su sexenio. Entrevistado al término de una reunión con la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, el titular de Economía subrayó la importancia de los tiempos legislativos para la firma del Poder Ejecutivo en el documento final del acuerdo trilateral. Precisó que en estos momentos el acuerdo se encuentra en un proceso de traducción de textos para ponerlo a consulta pública. En este marco, el secretario Guajardo desmintió que el tratado impida a México firmar un acuerdo de libre comercio con China. La respuesta categórica es no nos impide hacer un acuerdo de libre comercio con China. Lo que yo les puedo decir es que lo que sí nos comprometimos, dado los problemas que tiene China con subsidios y excesos de producción y comportamiento en algunos temas de economía no de mercado, es que tenemos la obligación de comunicar a nuestros socios 30 días después de hacer un acuerdo con una economía no de mercado que hicimos este acuerdo. Y los socios reservan su derecho de que si no están de acuerdo con seguir en este tratado, pueden optar por salirse. El secretario de Economía reconoció que la integración de un representante del próximo gobierno de México ayudó a avanzar en las negociaciones del acuerdo, que registró modificaciones de acuerdo a la visión de la administración entrante en materia de soberanía, energía, propiedad del petróleo y compromiso de respetar acuerdos. Con información de Salvador Martínez, 11 Noticias. Bueno, hace dos días nos decía Juan Carlos Baker, quien es el subsecretario de Economía, exactamente eso, cuando le preguntamos puntualmente el tema China, y dijo, se ha malentendido lo que ahí tiene que ver con China. No es que haya un boicot a China, y lo dijo de manera clarísima, en los términos que ahora, en una segunda explicación, da el secretario de Economía. El acuerdo comercial México-Estados Unidos-Canadá es bueno para nuestro país, sobre todo porque garantiza la soberanía nacional en el tema de los energéticos. Así lo afirmó Jesús Seade, negociador en jefe del equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador. Sobre todo el tema más polémico de todos quedó perfecto, quedó bien. Y sí, otras cosas, yo creo que en general estamos bien. Bueno, energéticos, había que estar claros de la soberanía nacional, ¿no? Se dejó clarísimo. El representante de Andrés Manuel López Obrador a las negociaciones resaltó que el acuerdo es perfectible y que en esta labor será central la participación del Senado de la República. Un tratado es perfecto porque estás negociando con otro, ¿no? Entonces hay cosas en las que das y hay cosas en las que ganas. Y es un tratado que en balance yo creo que es bueno para México, pero el que tiene que decidir eso es el Senado. Recuerde usted que Seade incluso dio una frase muy buena, ayer la platicábamos, ¿no? Que dijo Seade, nos va a doler, algunas cosas nos van a doler. Bueno, se reunió el señor Seade con los diputados de Morena para explicarles los alcances del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, y el Senado de la República reconoció a la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. El motivo, su aniversario número 67. El Senado hizo un reconocimiento a la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional por su 67º aniversario y su destacada labor como centro de estudios y de investigación. Martí Batres, presidente de la mesa directiva, destacó que esta escuela nació para dar una educación superior al alcance del pueblo. Añadió que más del 60% de los jóvenes no tienen lugar para continuar sus estudios superiores. Y nos llevan a reflexionar sobre la necesidad, acaso, de reconocer constitucionalmente la responsabilidad del Estado en la educación superior. Ante el pleno senatorial, el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, director general del IPN, llamó a establecer una agenda del conocimiento y el desarrollo científico en el país. Establecer una agenda de ciencia y tecnología que incluya los grandes problemas nacionales y la búsqueda de respuestas endógenas que requieran de la aplicación del conocimiento y del desarrollo científico y tecnológico. Afirmó que el IPN ha sido uno de los principales formadores y aportadores de recursos humanos altamente calificado para México, pero añadió, aún existen retos. Pero el reto consiste en impulsar propuestas estratégicas orientadas a fomentar la innovación e intensificar la investigación científica, pero con impacto social, así como el formar profesionales para un mercado laboral mucho más complejo. Por su parte, Margarita Aguilar Santos, directora de la Escuela Superior de Economía, apuntó que la desigualdad es profunda en México, pero hay formas de combatirla. Sin duda, pondremos la técnica al servicio de la patria y la ciencia económica para combatir la desigualdad y construir la grandeza de México. Al final, un huelum estremeció el salón de plenos del Senado. 11 Noticias, Gerardo Martínez Fernández. Bueno, ahora son las 6:26 en la hora del centro de México, 8:26 aquí en Buenos Aires. Estamos, como dicen, en la parte final del invierno en este país y en esta ciudad. Y para que se dé una idea, ahí hacia mi izquierda, ahí lo va a mandar el Gattuso, ahí estamos, hasta allá, en esta zona, atrás de todos estos edificios que está el obelisco, por esta zona nos vamos con Marcos García. Querido Marcos, te saludo con gusto, ¿qué nos espera entre hoy y mañana? Javier, muy buenos días, te saludo con gusto. Estamos en la avenida 9 de Julio, a mi espalda el obelisco, uno de los monumentos más emblemáticos de esta capital argentina, aquí en Buenos Aires. ¿Por qué estamos aquí? Porque el día de mañana aquí se va a llevar a cabo la inauguración de la tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Es una decisión que el Comité Olímpico Internacional ha tomado para llevar estos Juegos a la gente. Este va a ser el escenario principal, va a haber más escenarios a lo largo de la ciudad, pero aquí se va a concentrar la mayor actividad el día de la inauguración. Y bueno, vamos a escuchar las palabras de Alfredo Castillo, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que habló acerca de la participación de la delegación mexicana en estos Juegos. Bueno, se ha tenido una preparación adecuada, acorde con cada uno de ellos, y ahora pues espera los resultados. Nosotros tenemos una proyección, pero es una proyección interna. No queremos con los chicos meterles el tema de una presión adicional por el tema de la edad. Sobre todo para nosotros es una cuestión formativa. Bueno, Javier, el día de hoy está programada una conferencia con los extenistas Gabriela Sabateni y David Nalbandián y muchas, muchas más actividades. Ellos son parte de los atletas modelo que trae el Comité Olímpico Internacional para que participen en los diferentes talleres con los atletas de todos los países. Más de 4,000 atletas, la delegación mexicana con 93 atletas. Muy bien, bueno, Marcos, te mando un gran saludo, estamos ahí en comunicación, al ratito nos damos más tiempo, y por lo pronto, cuando son aquí las 6:28, a la hora del centro de la Ciudad de México, 6:28 en el centro del país, aquí las 8:28, nos damos una pausa y regresamos con primeros planes. El Estadio Boca Juniors, conocido como La Bombonera, es uno de los más emblemáticos del mundo. ¿Vamos al cine el sábado? ¡Sí! No puedo. Ay, ¿cómo que no puedes? No, tengo que ir a cumplir. ¿Pero cumplir con qué? Cumplir con México. Cumplir con mi servicio militar. Voy todos los sábados. ¿Y a qué clase le tocará hacerlo el próximo año? Pues a la mía, la clase 2000. Es muy fácil cumplir. Checa las bases en la página www.gob.mx/serena. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. En Internet México cuenta ahora con mayor cobertura, calidad y mejores precios. Con la reforma en telecomunicaciones, hoy tenemos más de 100.000 sitios con acceso a Internet y 32 puntos México conectado en el país, en donde se capacita gratuitamente a la población en las nuevas tecnologías de la información. Unidos haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Son las 6 de la mañana con 31 minutos en la hora del centro del país y aquí en Buenos Aires son las 8 de la mañana con 31 minutos. Miss, le mando muchos saludos y vámonos con las primeras planas de algunos diarios que se editan en la Ciudad de México. Empezamos con La Jornada. El periódico La Jornada: ningún riesgo de demandas millonarias contra México por el acuerdo. Esta cosa que se oye horrible, como decía ayer Soledad Loaiza, el USMCA. ¿No? Bueno, nada impide al país actuar según sus leyes, afirma jefe negociador, en la medida que en que respetemos las normas no habrá querellas. Las petroleras estadounidenses ya están amparadas aquí, dicen expertos. Cedimos otra vez y se permitió subir a 30 años las patentes. Los genéricos no aumentarán precios, asegura funcionario de del Colegio de México. Y también, sin cambio de fondo, el triunfo es para Trump, destacan analistas. Hablamos todo del acuerdo Estados Unidos Canadá, México, y conviene a todos proteger inversiones, es lo que dicen. ¿Quién está ahí en la fotografía del lado izquierdo? Pues el Cuau y Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Morelos y el presidente electo. Ha recibido muchas críticas López Obrador, porque además a mí me parece que ha habido muchas cosas desafortunadas respecto a la boda de César Yáñez. Todo mundo tiene derecho a casarse como quiera, pero viniendo de un gobierno y con todas estas características, pues han surgido muchas voces, y más aún cuando apareció en la de la revista Hola. Pues le digo que dice, no fue un acto de gobierno, es lo que contesta Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, ya está Cuauhtémoc Blanco, que ayer se llevó una que otra, le digo que ahí le aventaron calor ayer en la reunión que tuvo con Andrés Manuel López Obrador, gobernador electo del estado de Morelos. ¿Qué hay en la parte inferior del diario? Dos asuntos. Alertan sobre el plan militar de Estados Unidos de utilizar insectos para dispersar virus. Pueden convertirse en arma biológica, según la revista Science, y que planteen en San Lázaro descentralizar servicios. Hay 70 denuncias en PGR por desvíos de salud, es lo que dice el doctor Narro. Y plantea el doctor Narro: persisten problemas de atención en los estados, lo dice durante la comparecencia, y problema estructural en finanzas del ISSSTE, dije bien. 19 entidades adeudan 33,000 millones de pesos, Castro López. Vamos ahora con el periódico Reforma. Reforma plantea varias cosas ahí interesantes. Primero, 8 columnas, buscará Guajardo desactivar aranceles, propone desmontarlos uno a uno, y además de ello, con el lado en el centro, viene una fotografía del rector allí en la UNAM ayer. Dicen que ya iba al aeropuerto para un acto que iba a ir a algún estado, a alguna universidad del país, se tuvo que regresar, y a punto de tomar un vuelo a Monterrey, el rector de la UNAM tuvo que regresar del aeropuerto a CU para recibir un pliego petitorio de estudiantes que tenían bloqueada las oficinas de rectoría. Ahí abajito pide AMLO a gabinete imparcialidad del nuevo aeropuerto. Ha habido muchas opiniones sobre esto que fue la reunión con los comuneros, con los habitantes de la zona de Texcoco, en la que dicen que más que reunión informativa pareció un meeting. Acepta dirigir el Fondo de Cultura Económica el señor Paco Ignacio Taibo. Eso quiere decir que Paco Ignacio Taibo, un hombre reconocido, un luchador social, pero sobre todo un gran hombre de letras, de cercanía con la cultura, etcétera, va a tener una labor importante, porque va a tener que juntar a muchos con los que a veces piensa totalmente diferente de él. Rumbo a las urnas, Brasil tendrá este fin de semana los comicios más reñidos de su historia, los en los que el favorito es el ultraderechista Jair Bolsonaro. todo indica que nos vamos a segunda vuelta en Brasil. Del lado derecho dice, permite corrupción, celulares en prisión, que este es un tema que cómo nos duele, ¿no? Las cosas que pasan de algunos delincuentes detenidos. Y en la parte inferior, varios asuntos. Primero, contrastes de cambio y, pues bueno, en un asunto que era de esperarse, ahí está la portada de la revista Hola, la está viendo usted ahí en su periódico, en el periódico Reforma, ahí es lo que dice, pues dice lo siguiente: entrevistadores denominados servidores de la nación ya censan a beneficiarios de programas sociales del nuevo gobierno, mientras lo de Hola desató fuertes críticas, y dijo López Obrador, buscan cualquier posible error para cuestionar, lo que quiere decir que ese fue un error, es la pregunta, ¿no? Bueno, enfrentan venta de autos, mayor crisis en 10 años, parte superior, ya viene el viernes, ya hay muchas cosas. El Calacas Jazz Band, ya viene esta época que es de las más, la verdad que de las más atractivas del año, en mi opinión, que es la de muertos. Bueno, ferias, atrévete a visitar desde ya la nueva casona de la Feria de Chapultepec. También niños y también fútbol, hay buenos partidos. Mire, yo creo que el mejor del fin de semana, bueno, quién sabe, ¿eh? Hay tres buenos juegos. Fíjense nada más. Mi hijo, Tigres al América y Chivas Pumas allá en el Estadio Jalisco. Eso es todo ese mañana sábado, se pone bueno. Bueno, vámonos a continuación con el periódico El Universal. El Universal, en sus 8 columnas, no pagan luz 4 de cada 10 chilangos. Todos están agarrados de los diablitos, ¿no? Bueno, el daño patrimonial de la Comisión Federal a la Comisión Federal de Electricidad es de 15,161 millones de pesos, de 5,000, no 15,000, 5,000. Cada capitalino moroso debe 4,488 pesos. Arrumban las placas de Díaz Ordaz, ahí las tienen. Esto que fue, no sé qué piense usted, tendremos que quitarnos cosas. ¿Quién hizo el, qué papel jugó Porfirio Díaz con nosotros? Pues entonces vamos a quitar el Ángel de la Independencia. Bueno, no, esto es más para acá. Pero bueno, Bellas Artes, hay que pensar, yo creo que hay que razonar. Es una parte de la historia, queramos o no, que se escribió y que mucha gente vivió. Bueno, en Regreso de Elba no debe haber imposición. En Regreso de Elba no debe haber imposición. Gordillo prepara una gira de acercamiento a los docentes sindicalizados en el país. Pero fíjese lo que dice, no debe haber imposición ni cacicazgos porque en México terminó esa etapa. Está diciendo, ante el eventual regreso, que quede claro para no ponerle palabras que no ha dicho. Diputados se autorizan 342 millones de pesos para gastos. ¿En qué se van a usar los recursos? Pago de asesores, medios de comunicación, remodelaciones, computadoras, gasolinas. Y sobre sube cobertura de Enrique Peña Nieto. Análisis mediático por tercer mes consecutivo. López Obrador logró mayor cobertura mediática que el presidente Peña. Sin embargo, gracias a su sexto informe, el mandatario le arrebató 7 puntos al presidente. Y ahí tiene usted los datos de cada quien que tanto tiene. Si Enrique Peña Nieto de 37 subió a 44 y López Obrador de 56 subió a 63. Y bueno, aquí este asunto de ay señor Madrazo, pues ya le contestó Calderón, dijo, yo gané la elección del 2006, le dice Felipe Calderón a Roberto Madrazo. Bueno, también el violinista alemán, el señor Garrett, habla del éxito de su fusión entre lo pop y lo clásico, pese a lo que digan. Y también le cuento que 8 años de Instagram presentamos la historia de esta red social. Vamos a ir, bueno, y actos del periódico El Universal. Vámonos al periódico Milenio. Milenio, al día 36 mil llamadas desde 7 penales, dice el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Desata casi 764 mil marcaciones sospechosas en 3 semanas. Bloqueadores no funcionan, alerta. Esto es el Instituto para la Paz, dice, en la Ciudad de México las entidades con la peor calidad de datos sobre homicidio. Fíjense, en la Ciudad de México, que uno supondría que aquí tendríamos que estar como centro, capital, etcétera, pues no, no es así. Bueno, ¿y qué otra cosa tenemos? ¿Qué consulta del nuevo aeropuerto sin datos cargados? Dice Jiménez Espriu. Yo digo que para bien y para mal, sin datos cargados. O sea, si no les gusta Texcoco, que lo diga la gente o que lo digan los especialistas, en ese orden. Si no les gusta Santa Lucía, igual. Pero que no se anden haciendo reuniones que acaban en meetings, ¿no? Porque no sirve de mucho el tema. Bueno, AMLO exige imparcialidad. 29 de noviembre, Guajardo puede, Peña, firmar el TLC horas antes de irse. Bueno, y ahí tiene una foto que todo mundo esperaba, que es la señorita Belinda con el señor Andrés Manuel López Obrador. dice que ya la perdonaron y dijo López Obrador, sufrió represalias. Bueno, señor López Obrador, no es que las haya sufrido, es que ella tiene una nacionalidad. O sea, a mí, créame, la verdad es que no me parece mal, pues, pero la ley dice que una persona que no es mexicana, es la histórica cuestión de que te van a aplicar el 33. ¿Cuántas veces no ha visto usted que dice un extranjero en México que está metido en el país, ¿no? O sea, es una persona que podemos decir fácilmente que es mexicana. Y entonces, de repente, cuando empieza a hablar, dice, bueno, ya no digo nada porque van a aplicar el 33. Entonces, cambiemos la ley. Pero tanto como represalias la señorita Belinda porque dijo eso, pues bueno, a lo mejor en su momento, pero el asunto es que la ley marca una determinación al respecto. O sea, la verdad que no ubico muy bien qué canta la señorita Belinda, me parece muy bien que todo el mundo participe, pero en esta parte eso fue lo que sucedió. No es exactamente, aquí lo que tenemos que pensar qué es, porque la decisión estaba mucho más tomada de lo que hoy a la distancia vemos respecto a favor de López Obrador. Narro 70 denuncias por desvíos de 1.150 millones de pesos en salud, y en la parte superior lo que tenemos es que Pronatura toma foto del ejemplar. Jaguar regresa a tierras reforestadas del oriente de Yucatán, y la verdad que el animal se ve precioso. Bueno, vamos a continuación con Excelsior. Al día, 10.000 llamadas de extorsión, 7 penales son call center. En un año, reos de todo el país usaron 947 teléfonos para llamar 3.7 millones de veces con el objetivo de extorsionar a ciudadanos. Esto lo reveló un estudio del IFT. Y ¿qué más tenemos? Ahí estas señoritas son la nueva imagen que tiene el propio canal de televisión. Son dos, se llama Alejandra Guzmán y Majida Isa. Bueno, ¿qué más tenemos? Mantiene estable tasas de interés ahí del lado izquierdo de su diario. Salud, en esta cascada de noticias, Salud revela desvíos por 1.150 millones de pesos, mayores de 20 a vacunarse por paperas. Ojo con eso, lo leo. Ante el brote entre jóvenes especialistas de la UNAM, llamaron a los nacidos antes de 1998. A ver aquí. Antes de 1998 nacieron, pues se tienen que vacunar contra paperas. Pues ese sector carece del refuerzo que da la triple viral. Los que nacimos en el 52 también, o ya se nos pasaron las enfermedades. Bueno, polemizan por dichos Roberto Madrazo, ya sabe, ay Roberto Madrazo. Nunca se pidió al CONACYT cancelar becas, dice Marielena Álvarez Buya, y descartan dados cargados sobre el nuevo aeropuerto. ¿Qué más? Habría Fiscalía para la Paz, acusan a China de robar de la nube datos a firmas, y es lo que tiene este diario. Bueno, también tenemos que el periódico Récord. Bueno, sacamos hoy a Récord. Hijo mío, hay paternidad. No llores, Gattuso. No llores, Gattuso y los americanistas. Hijo mío, hay paternidad de Tigres sobre el América de Ferretti, sobre el señor Piojo Herrera. Pero hay buenos partidos de fútbol este fin de semana. Bueno, vámonos cuando son ahora las 6:43 en la hora del centro del país, aquí en Buenos Aires, 8:43. Veamos si le parece algunas columnas que hoy hemos destacado para usted, si le parece. Bueno, vamos a empezar. Ahí vamos, muy bien. En el Universal, Irene Tello habla de diálogos sobre impunidad. Ayotzinapa, 2 de octubre, trailers llenos de cuerpos, dos casos más de periodistas asesinados y más descubrimientos de fosas. A la par, seguimos leyendo sobre los horrores acumulados y sobre la descomposición de algunas zonas del país en trailers frigóricos, perdóneme, y campos minados de cuerpos. El tema de la impunidad en este tema es tan amplio, es tan complejo, que hablar de impunidad en general es insuficiente. Para que no lo sea, hay que relacionarlo con otros problemas y con instancias concretas en que la impunidad permea. Por ejemplo, la relación entre impunidad y corrupción, o la forma en que el sistema de procuración e impartición de justicia generan impunidad. No es fácil encontrar las respuestas a estos problemas, pero es urgente iniciar un diálogo en torno a estos temas que, por los cambios legislativos e institucionales que se vienen anunciando y proponiendo, es necesario prestar atención a la iniciativa en el Senado de Morena de contemplar los actos de corrupción en el catálogo de delitos para los que se ofrece prisión preventiva. Ociosa, es ociosa este tipo de propuestas, dice Irene Tello, porque apelan más al sentido popular. Son peligrosas, pues dejan la cantidad de evidencias que indica que este procedimiento al final no influye en una disminución de los actos de corrupción y en la engañosa concepción de hacer creer que la prisión preventiva ociosa equivale a dictar una sentencia por un acto de corrupción. Las rememoraciones de actos de injusticia se originan en la insistencia de un grupo de personas por no olvidar, para no olvidar, pero para no olvidar, dice, es importante el análisis y dialogar en torno a estos problemas para intentar que no vuelvan a ocurrir. Es momento de dejar de ver la impunidad como un problema general, en abstracto, y empezar a discutirlo, me parece esto muy bien, la verdad, y entenderlo a profundidad para poder combatirlo. Caso a caso, revisión tras revisión, es lo que plantea Irene Tello en El Universal. Pasamos a Reforma. Ahí Juan Villoro plantea lo siguiente, 68. Entre muchas otras cosas, el movimiento estudiantil del 68 representó la aparición de un nuevo sujeto histórico en los años 60 del siglo pasado. La juventud dejó de ser una condición biológica y se convirtió en una categoría política y cultural. A la distancia sorprende la mesura de los principales demandas, de las principales demandas del 68 mexicano respecto a la Constitución: diálogo público con el presidente, libertad de presos políticos y desaparición del cuerpo de Granaderos. Estas propuestas democráticas y liberales que hoy pueden ser retóricamente avaladas por cualquier sector político fueron excesivas para un Estado autoritario. La memoria colectiva es un territorio convulso. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz pretendió monopolizar la verdad sobre el 68. Los medios reiteraron esta reductora explicación de la presidencia. El gobierno había tenido que hacer frente a una conspiración que buscaba desestabilizar el país e impedir las Olimpiadas, registro coral de los sucesos, de estos sucesos. El libro de Leno Poniatowska es una obra maestra de la escucha, de lo que se escucha, de lo que se dice en la noche de Tlatelolco. Su tejido polifónico representa un momento culminante en el oficio de lograr que el oído guíe la historia, nuestro largo, sinuoso y aún imperfecto camino a la democracia, a un impulso decisivo en el 68. La apertura democrática de Luis Echeverría, la reforma política, perdóname, de 1977, la creación del IFE y la alternativa democrática, la alternancia y alternativa democrática. No se explican sin los jóvenes universitarios que tomaron las calles para exigir un país distinto. Nunca se supo el número de muertos y los culpables no fueron condenados. En el mundo de los hechos, eso acabó pasando. La exigencia de justicia pasó al Tribunal Alterno de la Memoria de 2 de octubre. No se olvida, 50 años después, el recuerdo impone una sanción compensatoria y pide cuentas al presidente. Lo que entonces quedó trunco aguarda respuestas. Todavía las aguarda. Este es Juan Villoro sobre el 68. En Excelsior, Clara Scherer plantea también algunas del 68. Y dice Clara, ¿será que el odio hiere menos que el olvido? Sus nombres aún están en el monumento a los caídos, en la Plaza de las Tres Culturas, pero casi en ningún lado las mencionan o los mencionan. Rescatan su presencia y hay este nombre de Ana María Maximiliano Mendoza, de 19 años. El de Agustina Matus Campos, ama de casa de 60 años. Perdieron la vida por impacto de bala el 2 de octubre. Mari Quant triunfó. La minifalda era moda. Los jóvenes mexicanos eran modernas. Las jóvenes eran modernas. Habían logrado entrar a la universidad. Se sabían capaces de vivir con autonomía y tomaron decisiones. El destino suyo y el de las mexicanas cambió para siempre. El sistema de educación de la década de los 60 contaba con una reducida presencia femenina. De cada 10 estudiantes varones, una era mujer. Una de ellas, Rosario Rosario Castellanos, maestra de filosofía y letras, había publicado Balún Canán en 1957 y Oficio de Tinieblas en 1962. Las madres de las víctimas se congregaron para encontrar y recuperar a sus hijos, aunque muchas abandonaron la lucha por miedo a represalias desde siempre. Antígonas dispuestas a cumplir y enterrar y honrar a sus muertos. Algunas líderes, Roberta Bendaño, la Tita, decía: no se me acaba por burra, era una cuestión de poder. Ana Ignacia Rodríguez Márquez, la Nacha, de Derecho de la UNAM, ambas integrantes del Consejo Nacional de Huelga, fue arrestada por 72 horas, luego detenida en la casa donde se refugiaba el 2 de octubre. Constantemente entre perseguidas, acusadas de homicidio, robo, lesiones, ataques a las vías de comunicación e incitación a la rebelión. Las que participaron también fueron arrestadas, torturadas, desaparecieron o murieron como rebeldes con causa de los 200 delegados que conformaron el Consejo Nacional de Huelga. Solo 15 eran mujeres. No hubo miedo que les cortaran las alas. Todas se la jugaron igual que los hombres. Hoy, una buena reflexión de Clara Scherer sobre este tema del 68 desde la perspectiva de la mujer. Cerramos el Milenio con Esteban Illades, que habla de ese tema que se nos vino encima, que es el CONACYT. Ahí le va. Hace poco menos de un año, este espacio se ocupó para hablar sobre historias de terror relacionadas con las becas otorgadas a estudiantes por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Se contaba cómo estudiantes en el extranjero vivían en zozobra perpetua, porque el consejo encargado de pagar sus colegiaturas o de proveerles concretamente una beca de manutención siempre pagaba tarde. En algunos casos incluso llevaba años sin hacerlo. Ahora en la transición, el CONACYT entró en crisis, una vez más, en esta ocasión originada por su director entrante, en este caso es una mujer, Álvarez Builla, quien envió un oficio al director actual, el señor Enrique Cabrero, para suspender, hasta nuevo aviso, toda convocatoria de becas que involucre gastos de presupuesto del próximo año de origen. La idea no era mala: revisar y transparentar cómo gasta el dinero el organismo gubernamental encargado de fomentar las actividades científicas y tecnológicas del país. Sin embargo, en el CONACYT no existe un vacío. Esas convocatorias involucran a miles de estudiantes mexicanos que buscan continuar su educación superior en México y en el extranjero, pero carecen de recursos para hacerlo. Muchos ya han sido aceptados para cursar posgrados. De suspenderse la convocatoria, correrían el riesgo de abandonar sus planes de estudio por falta de un apoyo económico. La reacción de la nueva titular ante la publicación de este documento fue de indignación ante una supuesta filtración. Incluso pidió una investigación de fondo, cuando el documento, por ley, debe ser público. Estudiantes y académicos se quejaron. Tras 3 días de protesta, Álvarez Builla reculó. El CONACYT debe ser revisado con lupa y sus integrantes son los primeros en decirlo. Pero el contexto importa. En aras de cortar la maleza, se corre el riesgo de talar todo el bosque entero. Hoy, una buena reflexión, en verdad, por parte de Esteban Illades sobre este tema de CONACYT, siempre tan sensible. Para echarle una mirada, hay muchas cosas hoy, ¿eh? Ahí, a ver, le cuento, está Alejandro Ope. Está también allá, hay muchas reflexiones sobre el 68, pero ¿sabe qué? El tema empieza a tomar curso directamente hacia el caso concreto del aeropuerto, que ahí viene ya el 28 de octubre, que sería la consulta, encuesta, ya no sé ni qué. Bueno, vámonos cuando son las 6:54 en la hora del centro, 8:54 aquí en Buenos Aires. Leti Carvajal, adelante con la información. ¿Cómo estás, Leti? Muy bien, Javier, te saludo de nueva cuenta. Así es, vamos a ver qué destaca la prensa internacional. Vamos a comenzar en Estados Unidos. Allá The Washington Post dice: Senado prepara voto preliminar para confirmar a Brett Kavanaugh en la Corte Suprema. Ayer el FBI entregó su informe, que podría ser decisivo. El Nacional en Venezuela dice el gobierno utiliza los juicios como una forma de castigo. Relatores de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos insisten en que Venezuela debe permitir la visita de una comisión que constate la situación humanitaria en las cárceles. Ahora vámonos a Nicaragua. El Nuevo Diario titula: Estados Unidos alerta sobre posible lavado de funcionarios nicas. El Departamento del Tesoro solicitó a los bancos norteamericanos denunciar algún tipo de operación financiera sospechosa desde Nicaragua. Cerramos en España. El País dice: el enfrentamiento entre los partidos que sostienen el gobierno catalán estalló en la más grave crisis de esa coalición. El choque en torno a cómo sustituir a los diputados presos o fugados bloqueó el pleno del Parlamento. Y vámonos a más información internacional. Hace unos momentos, Denis Mukwege y Nadia Murad se convirtieron en los premios Nobel de la Paz 2018. El Comité Noruego del Nobel ha decidido nombrar Premio Nobel de la Paz 2018 a Denis Mukwege y a Nadia Murad por sus esfuerzos para terminar con la violencia sexual como arma de guerra y en el conflicto armado. Nadia Murad, quien tiene apenas 25 años de edad, fue una de las 3.000 niñas yazidis y mujeres que fueron víctimas de violación y otros abusos sexuales perpetrados por el ejército del Estado Islámico con el fin de eliminar algunas minorías religiosas en Irak. Desde septiembre de 2016, Nadia es activista de derechos humanos y embajadora de buena voluntad para la dignidad de los supervivientes de trata de personas de la ONU. Denis Mukwege es un médico ginecólogo de República Democrática del Congo. Su labor ha sido ayudar a miles de pacientes víctimas de violencia sexual en su país. El principio básico del doctor Mukwege es que la justicia es asunto de todos. Y un juez federal de Estados Unidos emitió una orden temporal para detener la posible deportación de unos 300.000 migrantes originarios de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Sudán. El magistrado del Tribunal Federal de San Francisco, California, determinó que de ordenarse la salida de estos migrantes les causaría daños irreparables y enormes dificultades, ya que son beneficiarios del programa de protección temporal, el cual permite su residencia legal. Debido a que muchos han tenido hijos en Estados Unidos, el juez argumentó que su eventual deportación conducirá a la separación de las familias, lo cual se pretende evitar. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más información, por supuesto, con Javier Solozano. Detrás de cada espejo hay una estrella muerta y un arco iris niño que duerme. Detrás de cada espejo hay una calma eterna y un nido de silencios que no han volado. El espejo es la momia del manantial. Se cierra como concha de luz por la noche. El espejo es la madre rocío, el libro que diseca los crepúsculos, el eco hecho carne. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Escucha Veracruz, tierra de migrantes, y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Me encontré una cascabela y soledad. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador garantizó transparencia e imparcialidad en la encuesta nacional sobre el nuevo aeropuerto. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que es muy probable que se pueda plasmar la firma de del nuevo acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá siempre antes de que concluya la actual administración. El Senado de la República reconoció a la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional por su 67º aniversario y su destacada labor como centro de estudios y de investigación. La UNAM dio a conocer que ya suman 31 los expulsados por los hechos violentos del 3 de septiembre en Ciudad Universitaria. Denis Mukwege y Nadia Murad ganaron el Premio Nobel de la Paz 2018, esto por sus esfuerzos para poner fin al uso de la violencia sexual como arma de guerra y en el conflicto armado. Canal 11 ya se encuentra en la cobertura previa de los Juegos Olímpicos de la Juventud. No se pierda la inauguración el día sábado por nuestra señal. Once Noticias, prestigio informativo. Gracias por continuar con nosotros en Once Noticias. Son las 7:00 a.m. ya con un minuto. En unos minutitos regresamos con Javier Solórzano y mientras tanto le informo que el grupo parlamentario de Morena en el Senado propuso que haya rotación de jueces como una medida para evitar la corrupción. Brevemente, miren. Ricardo Monreal, senador por Morena, propuso reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para evitar que jueces o magistrados permanezcan más de 20 años en un solo lugar, por lo que propuso que haya rotación de los mismos. Se permita la movilidad y ningún juez o magistrado dure más de 6 años en algún lugar. Porque el durar más de 10, 15, 20 o 30 años en algún lugar, los jueces y magistrados, por razones naturales, generan cotos de poder con litigantes, con despachos, con funcionarios y con su personal interno. El legislador zacatecano señaló que con esta medida se mejoraría la actuación del Poder Judicial. Se requiere una sacudida completa al Poder Judicial. Es apenas un punto en el infinito de cosas que se pueden corregir. La iniciativa se turnó a comisiones. En tanto, el legislador por Morena, Eduardo Ramírez, propuso sancionar a quienes de manera directa o indirecta ayuden a un delincuente beneficiándose de lo obtenido de manera ilícita o bien protegiéndolo. Lo que estamos proponiendo es que se aplique una sanción de 3 a 8 años y de 100 a 500 días de multa. Con información de Gerardo Martínez Fernández, Once Noticias. Javier, regresamos contigo hasta Argentina. Cuéntanos. Gracias, muchas gracias, Leti. Les recuerdo, estamos aquí en Buenos Aires, son los Juegos Olímpicos de la Juventud. Vamos a tener una cobertura sobre dos grandes asuntos. El primero, los Juegos Olímpicos de la Juventud para Canal 11, y el segundo de ellos tiene que ver directamente con lo que pasa en este país. Hay que ir viendo, hay que ir revisando lo que sucede, y sobre todo en este momento, de nuevo, muy difícil de carácter económico, que puede derivar en lo político aquí en el país y particularmente en Buenos Aires. Bueno, le cuento que el número de estudiantes expulsados en la UNAM continúa incrementándose por una razón. Usted lo sabe, haber participado en los hechos violentos del pasado 3 de septiembre allá en Rectoría, enfrente exactamente de la Rectoría del lado de Ciudad de Avenida Insurgentes. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, recibió este jueves un pliego petitorio que le entregaron representantes de la Asamblea Interuniversitaria conformada por estudiantes de diversos planteles de la UNAM. Previamente, cerca de un centenar de estudiantes realizaron una marcha. y al llegar a Ciudad Universitaria y enterarse de que el rector no se encontraba, bloquearon los accesos a la rectoría, impidiendo el ingreso y salida de los trabajadores. En la entrada de la rectoría, los estudiantes leyeron el pliego en que piden democratización de la UNAM y erradicación de porros. El rector Graue regresó para recibir a los estudiantes y señaló que en 7 días les dará respuesta. Se hará pública la respuesta. Sí. La mañana de este jueves, la UNAM informó que suman ya 31 los expulsados por los hechos violentos del 3 de septiembre en Ciudad Universitaria, con la expulsión de Michelle Alexandra Hernández Saucedo, del Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco, ya que fue identificada como participante en los ataques. La universidad también informó que este jueves se reanudaron la mayoría de las clases en el CCH Azcapotzalco, luego de que el miércoles la rectoría y la asamblea general de esa escuela revisaron el pliego petitorio que habían presentado. Entre los puntos solventados, destaca la asignación de profesores, suficiencia de mobiliario, creación de una comisión para dar seguimiento a las denuncias de acoso, instalación de botones de emergencia al interior del plantel y cámaras de seguridad en el exterior. También incluye el compromiso de que las autoridades universitarias actuarán de manera permanente contra los grupos porriles. 11 Noticias, Judith Hernández. En México, las agresiones en contra de los defensores de derechos humanos ha ido creciendo, principalmente en entidades como Chihuahua, Guerrero y Oaxaca. Pese a los esfuerzos emprendidos en México, la situación de los defensores de derechos humanos sigue siendo preocupante, alertaron especialistas y la CNDH. Tenemos registrados en la Comisión Nacional de 2006 a la fecha 36 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. El más reciente, ocurrido hace menos de una semana en el Estado de México, el nivel de impunidad es altísimo y en eso todavía no hemos caminado. Al presentar un estudio sobre el cumplimiento de los pronunciamientos en materia de agresiones a personas defensoras de derechos humanos, el quinto visitador, Edgar Corzo, detalló que las entidades más riesgosas para desempeñar esta labor son Chihuahua, Guerrero y Oaxaca. El informe también revela que 22 entidades federativas ignoraron la recomendación que emitió la CNDH respecto a la creación de leyes para prevenir violaciones a los derechos de quienes defienden las garantías individuales. Las defensoras se encuentran desprotegidos en los ámbitos locales porque muchas veces las autoridades son quienes los agravian, las organizaciones de criminales también, y no cuentan con el apoyo de las comisiones locales de derechos humanos. En un país donde más del 50% de las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos son cometidas por funcionarios públicos, la insistencia de un organismo público autónomo de derechos humanos como es la CNDH actual es sumamente importante. Entre las recomendaciones para avanzar en la materia destacan implementar una política de tolerancia cero a las agresiones contra las personas defensoras cometidas por servidores públicos. 11 Noticias. Carla Contreras. El Congreso de la Ciudad de México aprobó un presupuesto a las personas afectadas por los sismos de hace un año. Se reorientaron 1.318 millones de pesos del presupuesto a acciones de reconstrucción de inmuebles afectados por los sismos del 19 de septiembre. Esto recordará usted el año pasado. De este monto, 718 millones serán para el fideicomiso público para reconstrucción y rehabilitación de viviendas y los 600 millones restantes se destinarán al fondo para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México. Este asunto que ha causado en verdad tanto problema para mucha gente, pues bueno, esperemos que esto les dé una salida, pero todos sabemos muy bien que poco o nada de repente se acabó haciendo para mucha gente en medio de una burocracia, de que no llegaba el dinero, todo lo que usted quiera y mande. Y bueno, ahora el 19 de septiembre pasado, por lo menos se hizo un alto en el camino para pensar qué hacer. Bueno, vámonos ahora que son las 7 de la mañana ya, perdóneme, con 9 minutos en la hora del centro de México. 9 de la mañana con 9 minutos, dije bien, aquí en Buenos Aires. Mi querida Saraí Campech, ¿cómo te va? ¿Cómo has estado? Sé que venimos llegando y aquí estamos. Cuéntanos. Javier, buenos días. Te saludo desde unos metros de donde tú te encuentras, aquí en Plaza San Martín, para contarte que, bueno, esto que se anunció hace 4 años en Nanjing, China, es todo un hecho. Argentina, Buenos Aires, recibe los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 y el 24 de inauguración a las 18 horas en la calle 9 de julio, donde se darán cita, pues bueno, los más de 4.000 atletas provenientes de 206 países. Hay que recordar que son jovencitos de entre 15 y 18 años. Y bueno, esta será la primera ocasión que esta inauguración no será en un estadio, será en las calles, muy cerca del famoso obelisco. De hecho, este va a ser el centro de esta algarabía. Comentarte que, bueno, la fiesta se vivirá en las calles y se prolongará durante los días de estos Juegos Olímpicos, ya que también los padres juegan un papel muy importante. En ellos se realizarán también actividades como encuentros tecnológicos, pero también culturales y artísticos. Y para muestra decirte que el próximo 7 de octubre, o sea, el domingo, arrancará esta expresión de arte callejero. Habrá DJs. Esto va a ser en el parque urbano que está junto al Río de la Plata. Así será lo que se vivirá en estos días. Daremos cuenta de ello en nuestros próximos reportes. Y también comentarte sobre que ya ha sido dado a conocer el tema de esta edición. Se trata de Vamos Juntos a Live, esta canción interpretada por Candelaria Molfense y Fernando Dente. Esto es parte de la información, Javier. Seguimos en comunicación. Pues gracias, querida Saraí. Pues esto va a pasar mañana, le quiero reiterar, es a las 6 de la tarde en la hora del Centro de México, 8 de la noche aquí en Buenos Aires, y como ya le adelantaba Saraí, se va a poner todo un espectáculo, y esta variable, déjeme ser enfático en ello, esta variable que no es exactamente en un estadio la inauguración de los Juegos, como siempre se estila. La idea es hacerlo entre la gente. Claro que, pues se ha de imaginar que esta ciudad particularmente y este país anda inquieto con el tema de la seguridad. Entonces, y seguridad, cuando hablo de ello, hablo de la efervescencia económica política que hay entre los ciudadanos por medidas que han tomado. No quieren préstamos del fondo los ciudadanos, el gobierno quiere los préstamos del fondo, están verdaderamente confrontados, y entonces lo que está pasando en este momento de todo esto es que hay inquietud de que aparezcan estos que le llamo piqueteros, hay también inquietud de que haya marchas, pero bueno, veremos qué pasa mañana. Buenos Aires se ha preparado a lo largo de muchos años, en verdad, para esto. Pero bueno, uno no mide cuando uno dice, bueno, yo quiero hacer los Juegos Olímpicos de México, 1963, López Mateos. Y resulta que pues, se va preparando una organización y de repente, ¡pum!, brinca un movimiento estudiantil como el del 68. Y entonces lo que parecía todo un camino de rosas se convierte en un problema. Pues así es la sociedad, así son las sociedades. Y Buenos Aires, pues qué va a ser la excepción, hombre. Claro que no es la excepción. Vamos a ver cómo le va hoy. No es comparable el 68 con lo que está pasando aquí. Estoy hablando de los hechos que pueden cambiarle de repente la cara a las ciudades cuando van por un rumbo. Bueno, en la Ciudad de México fue inaugurada la Semana Nacional de Educación Financiera. En los últimos años, los mexicanos han mostrado una mayor confianza en los servicios que ofrecen los bancos, aseguró el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya. Poco a poco han sustituido pagos en efectivo por medios electrónicos, optan por contratar seguros para proteger su patrimonio e incluso ahorran en las Afores para su retiro, lo cual permite mayor protección y rendimiento de su dinero y fortalecen al sector bancario. En los últimos años, el número de usuarios del sector financiero ha aumentado casi 4 millones de adultos al año. Es un número grande y bien importante. Y pues significa la modernización, pero también significa la confianza que cada vez más usuarios van teniendo en el sector financiero. Al inaugurar la sede de la Semana Nacional de Educación Financiera, el titular de Hacienda dijo que la comunicación entre bancos y clientes ha mejorado. Es una cosa bien importante que sepamos tomar decisiones informadas cuando vayamos a usar los servicios financieros. Al respecto, el titular de la Condusef, Mario Di Costanzo, destacó que actualmente una de cada tres personas que adquieren un producto financiero primero lo comparan en los simuladores que ofrecen tanto las instituciones bancarias como Condusef, lo que les permite tomar una mejor decisión. 11 Noticias, Cintia Contreras. 7:15 en la hora del centro de México, 9:15 aquí en Buenos Aires. Querido Miguel, desde esta ciudad que, como tú bien lo sabes, pues en verdad es una ciudad de escritores, de cultura, de vida intensa política, de fútbol y fútbol y fútbol, pero sobre todo yo creo que aquí sabemos que hay un centro cultural de escritores en este y escritoras en este país, simple y sencillamente de manifestaciones culturales maravilloso. Te saludamos desde acá, Miguel. Pues muy buenos días, Javier, sí tienes toda la razón. Además te diré que allá se respira Borges, hay un centro cultural en un centro comercial donde hay tiendas y almacenes, y a un lado está el centro cultural Jorge Luis Borges. Pues eso es un ejemplo de combinar lo comercial con lo cultural de manera muy armónica. Bueno, Miguel, adelante, ¿qué tenemos para este fin de semana? Ya tengo la impresión de que ya ahora sí tenemos director del Fondo de Cultura Económica después del sainete, ¿no? Bueno, pues ya sonó el nombre de Benito Taibo y a ver cómo avanzan las cosas. Mientras tanto, el fin de semana tendremos sala de lectura con la que cumplimos un año en Leo con Once, y precisamente será pues con Margo Glantz, quien presentó su renuncia al cargo que le habían asignado, y en fin, ya tendremos novedades. Mientras tanto, te comento que ayer estuvimos en Querétaro. Fue con la Filarmónica de Querétaro que hicimos la visita a Relámpago, a esta ciudad, para escuchar un estreno mundial de un compositor mexicano. Tenemos la historia, ¿qué te parece si la vemos? Cerca del cielo, entre ráfagas de viento en la cúspide de un cerro, el Teatro Metropolitano de Querétaro. Claridad deslumbrante la de los muros de este edificio de tres pisos, que irradiando luz parece absorber al público que se le aproxima. Sin embargo, no es la luz lo que atrae al público, sino el estreno de una obra de Alejandro Sánchez Navarro, compositor y director mexicano egresado del Conservatorio Nacional y con estudios en Berkeley. En este escenario dirigió a la Filarmónica de Querétaro en la interpretación de la Sinfonía Tesla, inspirada en la vida del científico e inventor serbio Nikola Tesla. Entonces es una obra épica y que va llevando desde la noche que nace Nikola Tesla, una noche al filo de las 12 de la noche, en lo que está registrado en Serbia, en donde nació, como una de las tormentas eléctricas más extraordinarias que han tenido en la historia. La composición refiere a sus inventos, el proyecto de la Torre Tesla y la conspiración de los poderosos contra Nikola Tesla, entre otros temas. Para terminar con la obra final de esta suite de Tesla, que es la energía libre, ¿no? que es el gran paradigma, ¿no? Por encima de los músicos, una pantalla proyectó imágenes que remiten a la energía eléctrica, al tiempo que sugiere la relación de ese sonido orquestal con la música de producciones cinematográficas. Propuesta musical en las máximas alturas queretanas. Bueno, pues ahí tienen, único concierto el de ayer con la Filarmónica de Querétaro, que promete más programas con música clásica. Ya estaremos al tanto de lo que sucede allá en el Teatro Metropolitano de Querétaro. Y mientras tanto, el libro del día hoy es un thriller, La Hora de la Araña, de James Patterson. Bueno, este tiene como personaje principal a un detective que busca introducirse en la mente de los delincuentes, y así tiene un caso que lo hará sufrir porque se mete a la mente, pero el delincuente se mete con los más cercanos familiares del detective en cuestión. James Patterson ha sido publicado en 50 países y es uno de los autores del género del thriller con más lectores que hay en el mundo. La Hora de la Araña, este es el libro de hoy. Bueno, y continuamos con Y por mirarlo todo nada veía, de Margo Glantz. Aquí los tweets serán pues los últimos que presentemos, porque ya lo que sigue es la sala de lectura con Margo Glantz el próximo sábado a las 18:00 en la Casa del Risco. Aquí tenemos lo que sigue. es de Rita Albarrán y este es el tuit que nos envía. Que el sismo del 19 de septiembre, el eclipse solar y la película Coco fueran los acontecimientos que más interesaron a los mexicanos en 2017. Bueno, un rasgo más en que Margot Glantz en su libro rescata información que fue noticia y que pudo pasarse por alto, sin embargo, tiene su valor en el plano de la reflexión. Gracias, Rita Albarrán, por compartirnos esto de tu lectura. Y Beatriz MC envía esto. ¿Cómo decir qué es lo más importante? Que Oscar Wilde haya dicho a finales del siglo XIX que vivimos en una época en la que ciertas cosas innecesarias son nuestras únicas necesidades. Y por mirarlo todo, nada veía, escritura de Margot Glantz. Gracias, Beatriz MC. Nos veremos el próximo sábado, ahí en la Casa del Risco en San Ángel, en Plaza San Jacinto, en punto de las 18 horas. Y Marco García nos envía lo que sigue, que cada vez se demuestre más la imposibilidad de lo posible. Pues es una constante de nuestros días, así lo apunta Margot Glantz, y la frase que lanza para la reflexión. Gracias, Marco. Lo repito, próximo sábado, 18 horas, Casa del Risco en San Ángel, la sala de lectura con Margot Glantz, celebramos un año de Leo con 11. Bueno, y les cuento que aún hay libros de Silvia Cherem sobre Esperanza Iris. Este es el libro que ella escribió, que presentó hace unos días, que ya va en una segunda edición. Si lo solicitan por Twitter, hoy mismo me comprometo a notificarles si es que lo tienen, porque lo entregaremos mañana, si ustedes gustan, al final de la sala de lectura, ahí en Casa del Risco. Y mientras tanto, pues compartan sus comentarios en @11noticias TV, @MiguelD, solo la D, Lea Cruz, con el #11noticias y #LeoCon11. Bueno, el tema del día es Marzo para siempre, de Luis Vicente de Aguinaga. Y tiene una dedicatoria a Teresa, 20 y tantos años después. Y dice, el mundo era otro mundo. Se hablaba de países, de palabras, de himnos que ya no quieren decir nada. Incluso los mendigos y los bancos, que siempre son iguales, eran otros. Otro era el mundo y por lo visto no era para siempre. Nos preocupaba la cursilería, nos preocupaba decir más o menos de lo necesario. Las canciones nos daban la palabra y en algunas, aunque nadie pudiera explicar cómo, marzo era marzo para siempre. Yo te miré de cerca, tú me viste mirarte y era normal que preguntáramos ¿qué tal si marzo fuera para siempre? Es tan solo el inicio de este poema, fuertes palabras bien escritas, se las encuentra en la página de nuestro Facebook. Aunque nadie pudiera explicar cómo, marzo era marzo para siempre. Yo te miré de cerca, tú me viste mirarte y era normal que preguntáramos ¿qué tal si marzo fuera para siempre? Es tan solo el inicio de este poema, fuertes palabras bien escritas, se las encuentra en la página del maestro Felipe Garrido, es el poema del día, www.poemadia.wordpress.com. Yo les sigo agradeciendo al maestro Felipe Garrido su aportación a la poesía, a la lectura de poesía con un poema cada día. Bueno, la edición 16 del Festival Internacional de la Riviera Maya tendrá lugar del 28 de noviembre al 2 de diciembre con la presencia de cantantes mexicanas y dos grandes figuras de la música. Que fue Bobby McFerrin, que será quien cierre el festival este año, el domingo 2 de diciembre. Y para el día primero tenemos una gran presentación que es nuestra carta fuerte para este año, que es la cantante Norah Jones. Norah Jones, ganadora de 9 Grammys, se sumará a esta fiesta del jazz en el Caribe, en la que también participarán Bebel Gilberto, Lori Williams y Christina Morrison, entre otros. En esta edición se rendirá, de manera muy merecida, un homenaje a Fernando Toussaint, creador de este festival, el Festival de la Riviera, de Jazz de la Riviera Maya. Bueno, este sábado 6 de octubre, Canal 11 presenta la segunda parte de su producción original, A Medio Siglo de México 68, dirigida por Carlos Volado. Se trata de una miniserie documental con entrevistas a testigos de la época y registros históricos de aquel año, trascendental para el México de hoy. La miniserie, estrenada el pasado 29 de septiembre, consta de 3 capítulos que tienen una duración de 1 hora cada uno y tuvo el apoyo de TV UNAM. La segunda parte estará en la pantalla de Canal 11 este sábado 6 de octubre a las 10:30 de la noche. El tercero y último capítulo será transmitido el próximo sábado 13 de octubre en el mismo horario. Con esta serie documental, Canal 11 aporta a la reflexión sobre los acontecimientos ocurridos hace 50 años en aquel emblemático año de 1968. El 1968 es un punto, es acabar con la represión, pero acabarla integralmente. Era una generación nueva que pensaba de otra forma y se enfrentaba con una realidad terrible que era la falta de democracia. El 68 fue una rebelión en contra de ese estado de opresión. Lo que hace el rector es legitimar todas las demandas, encabezarlas él mismo, decir que el gobierno no tiene derecho a tumbar la puerta histórica de la prepa 1 con una bazuca, que no tiene derecho a reprimir y que los estudiantes universitarios saben actuar con razón. La Secretaría de Gobernación, de manera impersonal, sacó un boletín de prensa donde convocaba a dialogar a los estudiantes para solucionar su problema, pero no establecían fechas, no establecían hora, lugar, los medios a través de los cuales se podía establecer ese diálogo. El gobierno nunca tuvo una voluntad sincera por dialogar con los estudiantes. Lo que hubo fue una maniobra dirigida por Luis Echeverría, secretario de Gobernación, que con el tiempo supimos que era el que había coordinado la intervención del ejército y que dirigió las operaciones represivas. Cuando nosotros nos disponíamos a responder al llamado de la Secretaría de Gobernación, los provocadores votaron porque no respondiéramos. Bueno, pues tenemos obsequios para la presentación de Entre Sueños y Flores de la compañía Delfos Danza Contemporánea. Solo tiene que llamar al teléfono de Canal 11, aparece en pantalla 5166-4000. Recuerde, la puesta en escena es este domingo a las 18 horas en el Teatro Sergio Magaña, muy cerca de aquí de Canal 11. También tenemos obsequios para la obra Los Ingrávidos, para la función de este sábado, hoy se reestrena. Y el sábado son los boletos que ofrecemos a las 20:30 horas en el Foro Lucerna. Lucerna, llámenos al 5166-4000 para obtener sus boletos. Obra dirigida por Fernando Bonilla y con talento joven en su elenco. Bueno, pues hasta aquí Cultura, Javier. Regresamos contigo hasta Buenos Aires. Oye, Miguel, pues antes que nada debo de decirte que, por supuesto, en nombre de los que trabajamos en Canal 11 y los que hemos hecho ese noticiario matutino en los últimos años, pues en verdad que felicidades por este primer año del Club de Lectura, que ha sido un hallazgo maravilloso, que además es muy padre cuando alguien te dice yo he ido o cómo le hago, o te diría algo más, Miguel, que esto es mejor, cuando un escritor te dice y a mí cuándo me van a invitar. Tienes razón, es algo que no habíamos medido del todo, que ha dado buenas sorpresas y yo espero que siga dando otras para seguir por este y muchos años más, Javier. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades, Miguel. Suerte el fin de semana. Pausa desde Buenos Aires y regresamos. 2, 3, ¡oh! Es imposible detener el tiempo, pero cuando amas algo de verdad, nada te detiene. Haces lo necesario para mantenerlo vigente. Yo amo a mi país y por eso hoy renové mi credencial para votar. Si tu credencial para votar tiene un 18 en la parte de atrás o la vigencia que está al frente dice 2018, tienes que renovarla porque a partir del próximo 1 de enero ya no será vigente. Porque mi país me importa, voy a seguir siendo parte de las decisiones importantes de México. Gracias a los que trabajan por la infraestructura en el país, México se ha transformado. Para impulsar el desarrollo regional y conectar a México con el mundo, construimos y modernizamos 52 autopistas y 80 carreteras. Duplicamos la capacidad de carga de nuestros puertos marítimos. Se construye el tren interurbano México-Toluca y el tren eléctrico de Guadalajara. Y el nuevo Aeropuerto Internacional de México será uno de los 3 más grandes del mundo. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Thank you. Bueno, las 7:31 en la hora del centro, las 9:31 aquí desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, las 7:31 en la hora del centro, las 9:31 aquí desde Buenos Aires, Argentina. Les recuerdo que mañana a las 6 de la tarde en la hora del centro de México, 8 de la noche en Buenos Aires, Canal 11 estará transmitiendo la inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Tendremos una transmisión tanto desde aquí, desde Buenos Aires, como desde la Ciudad de México. Estaremos indistintamente yendo y viniendo. Hay una variable, por si inicia sintonía con nosotros, se lo digo, muy importante. La inauguración es centralmente, no es en un estadio, es en la zona centro, en la 9 de julio, donde está el obelisco, y ahí alrededor hay una ceremonia que ya ahorita, bueno, no hay paso, etcétera, pero déjeme decirle que hay cosas ahorita que ya son verdaderamente atractivísimas de lo que uno va viendo. Ojalá salga bien. Sabemos que está la otra variable, que es la variable económica, política, que está pesando de manera muy severa a la sociedad argentina en su conjunto. Entonces, pues bueno, hay inquietud de que haya marchas, no otra cosa, ¿no? De que haya, de repente, alguien intente hacer una marcha sobre la 9 de julio, precisamente a la inauguración. Pues bueno, estas cosas son, yo supongo, los propios argentinos y quienes se oponen sabrán lo que hacen y veremos qué es lo que sucede. Es un asunto al que merece atención, no urgencia, ¿eh? Yo creo que también es importante decirlo. Bueno, y estamos aquí en la Plaza San Martín, un lugar bellísimo, uno de estos centros, ¿no?, en donde uno respira aire del bueno, que eso hace que el lugar se convierta en muy atractivo para los paseantes, para los vecinos. Es una zona, me decían, cara, no es una zona barata, pues es una zona de una condición económica alta, y aquí conseguir un departamentito, aunque bueno, aquí son oficinas, pero un departamentito aquí, pues sí, sale caro. Es una zona cercana a, relativamente cercana a la 9 de julio, y es zona del centro. La Recoleta es toda esta zona, es el barrio del Boca. El barrio del Boca estaría como a unos, ahorita me decían, como unos 10 minutos. Pero fíjese que el barrio del Boca, de la Boca, me han dicho ahora, que su servidor ha tenido la oportunidad de venir, me dijeron, ¿sabes qué? Híjole, últimamente ha habido muchos problemas de inseguridad, así que mejor, si van a ir, vayan bajo ciertas condiciones. Y bueno, ya sabe, todo se convierte, como sabemos, en una ciudad como la capital, por ejemplo, de nuestro país, que hay que irse con cuidado en algunas zonas, pues sí, en algunas zonas. Ahora, el barrio de La Boca, pues tiene al estadio relativamente cerca, entonces se convierte como en un conglomerado de fiesta cada vez que hay fútbol, que pues ya sabe, le insisto, el otro día estaba leyendo, creo que hay 9 estadios en esta ciudad, ¿no? Ayer platicábamos con un amigo muy querido, que se llama Andrés Fassi, que me contó algo que me sorprendió muchísimo. A él y Jesús Martínez han hecho, yo creo que, el gran proyecto del fútbol mexicano de los últimos años. Son los contestatarios del fútbol mexicano, y mire lo que han hecho, ¿eh? Bueno, me contaba que ellos compraron el equipo de Talleres de Córdoba, que es uno de los 4 o 5 equipos más populares de fútbol aquí en Argentina, pero que han hecho todo un proyecto social. Entonces, el proyecto social que han hecho de un equipo que estaba en tercera división, ya está en segunda división, ahora ya está en primera división y ahora ya está jugando la Copa Libertadores. Y este domingo juega el clásico local, y él calcula que irán 60,000 personas al estadio. Eso le dice el tamaño del fenómeno del fútbol en este país, ¿no? Hablo, y particularmente ahora hablo de Córdoba, que estará como a una hora en avión. No estoy hablando concretamente de Buenos Aires. Bueno, vámonos, si le parece, aquí desde esta ciudad, con algunos portales la mañana de hoy. Empezamos con SDP Noticias, el sendero del PG. Trae cosas interesantes. Primero, que acepta Paco Ignacio Taibo. Segundo, la dirección del Fondo de Cultura Económica. El escritor reconoció que no tiene ningún tipo así dijo, de preparación para asumir el puesto, pero se preparará para desempeñarlo de la mejor manera que le sea posible. Precisó que a pesar de su nuevo cargo, continuará su trabajo como escritor y colaborador de la Brigada para la Libertad, así como sus actividades dentro de Morena. O sea, él es un hombre que ahí se queda, pero reconoce de manera muy autocrítica y grata que él no tiene, no es que esté algo para lo cual esté preparado o que haya pensado o que tenga que ver directamente con la dirección de la editorial más importante de México, que es el Fondo de Cultura Económica. Y voy a decir algo que a lo mejor aquí en Argentina no les gusta, pero quizás es la editorial más importante de América Latina. Bueno, otro asunto que tiene el sendero del PG es que hayan muerto a ex dirigente del sindicato del metro. Presumen que se suicidó. Él es Horacio Pérez Negrón. Fue hallado muerto la mañana de ayer jueves en su domicilio ubicado en la colonia Héroes de Padierna. Esto es en la alcaldía de Tlalpan. De acuerdo con reportes policíacos, la empleada doméstica llegó al inmueble ubicado en la colonia Héroes de Padierna y encontró a Pérez Negrón, de 70 años de edad, tirado en medio de varias manchas de sangre. Todo indica que fue un asesinato y bueno, vamos a esperarnos y vamos a ver qué pasa, pero esperemos. A ver, ¿qué otra cosa hay? Grauwe pospone vuelo a Monterrey, de eso ya hemos hablado, para atender las demandas de los estudiantes. Exigen a Jiménez Espriu dar marcha atrás al aeropuerto, al nuevo aeropuerto. Exceso y frivolidad, escándalo por la boda fifí, llega hasta The Guardian, que la selección mexicana enfrentará a Ecuador en Quito, le vendría bien. ¿Qué más hay por ahí? Sujetos armados queman unidades de transporte público en Acapulco, eso fue un asunto importante desde ayer, y descartan sobrepoblación de cocodrilos en Puerto Vallarta. Es que ayer dicen que vieron salir un cocodrilo del mar en Puerto Vallarta, híjole, ¿no? En lo que son peras o manzanas, échate a correr, ¿no? Bueno, vamos a continuación con ADN Político. ADN Político tiene No se cancelará. Bueno, Instituto Nacional de Transparencia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordena a la PGR publicar expediente del caso Odebrecht. Esto fue un comunicado del INAI que ya algunos, desde ayer ya lo teníamos. Luego ahí viene otro de los asuntos que tenemos para el día de hoy, es que no se cancelará ningún programa de Prospera, que esto es algo bueno, ni ningún programa social, es lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Y ahí aparece en esta foto que ha llamado mucho la atención con la cantante Belinda, después de todo el asunto que hubo, y salió en su defensa. 10 datos de Díaz Ordaz, el presidente marcado por la matanza del 68. Otro asunto, la boda de César Yáñez fifí, detalles del evento, y también que Conacyt dejará de ser Conacyt, futura titular plantea cambiarle el nombre. Y hay una parte ahí de Conacyt que me gustó en cuanto al planteamiento, ¿no? Que es el hecho de que ella, de que se piense en humanidades, no solamente que estemos con el terreno de la ciencia y la tecnología, sino ciencias y humanidades. Entonces, andan en eso. Y la otra cosa está en que había otro asunto por ahí que dice, le preguntaron a López Obrador, oiga señor, ¿qué piensa de la boda de César Yáñez? Y dijo, es que si es el presidente electo, no me casé yo, dijo. Bueno, vámonos a continuación a la silla rota, que es eje 8. Bueno, hay varios asuntos ahí para echarle una miradita. El primero está en que eje 8, el corredor cero emisiones, que no fue. El gobierno de Mancera recibió $1,000,000 en 2016 de manos de una agencia ambiental alemana para iniciar la implementación de un corredor ecológico que nunca se ejecutó. En el Senado llevan apenas un mes y ya se cansaron. Hay muchos legisladores faltistas, dice la silla rota. La Secretaría de Seguridad Pública permitirá retiro paulatino de ejército en las calles. El tema de la UNAM. Y la boda fifí, como le llaman. El presidente del Interpol desaparece. Fíjese que es un asunto ahí, tras hacer un viaje. Es lo que ahí tenemos. Y bueno, parte de lo que hay la mañana de hoy ahí que tiene usted, mientras estamos aquí en Buenos Aires. ¿Sí? Pero estamos acá. Se nos fue tantito la señal, pero estamos, ¿verdad? Sí, sale. Bueno, esto es parte de lo que hay la mañana de hoy en algunos portales. Y sobre todo, yo le diría, todo lo que ha venido dándose en relación a la boda de César Yáñez, cómo ha tenido repercusión, ¿no? Sí hay algo de cierto, que nada más respiran, y si la respiración es diferente, inmediatamente se le señala al futuro gobierno. Pero esto de la boda, pues sí, causó, yo creo que una cierta conmoción, me atrevo a decir, algo que no fue al final muy, muy, muy grato ante la opinión pública. Le cuento, cuando son ahora las 7:40 en la hora del centro, que ante la inconformidad de industriales por los aumentos de hasta el 70% en las tarifas eléctricas de mediana y alta tensión durante el verano, la Comisión Reguladora de Energía y la Canacintra acordaron la suspensión de los ajustes durante lo que resta de este 2018. Como resultado de las mesas de trabajo entre Hacienda, la CFE, el CRE y la iniciativa privada, el líder industrial Enrique Guillén informó que avanzaron en las negociaciones para disminuir el costo del servicio a través del concepto de capacidad, que representa aproximadamente la tercera parte de la facturación que se verá reflejado en las tarifas de los siguientes meses. Bueno, le cuento que el Banco de México ha informado que mantendrá sin cambios la tasa de interés bancaria en 7.75%. Por mayoría de votos, la Junta de Gobierno del Banco Central consideró que los avances en la negociación comercial con los Estados Unidos y Canadá representan una menor incertidumbre, pero la economía aún transita por un panorama complejo, por lo que se mantendrá la tasa por segundo mes consecutivo. Banxico indicó que la postura monetaria se mantendrá de manera prudente y dará seguimiento a las variaciones del tipo de cambio. Bueno, andamos con que el presidente de la mesa directiva, fíjense, del Senado, Martí Batres, señaló que en gran medida la operatividad del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá dependerá de la aprobación de las leyes secundarias en materia laboral en el país. Indicó que una vez más, de que se firme el acuerdo, el Senado tendrá que aprobar leyes sobre justicia laboral, contratación, democracia sindical y libertad. E incluso, al parecer, la operatividad misma del tratado, ya en los hechos, va a depender de la realización de estas reformas de carácter laboral, que buscan pues elevar y mejorar las condiciones de trabajo, mejorar las condiciones de negociación de los trabajadores y en algún segmento en su propia condición salarial. Particularmente vamos a tener que aprobar legislaciones secundarias sobre los temas de justicia laboral, contratación y democracia sindical y libertad sindical. Entonces, tenemos ese apartado, creo que va a ser muy importante la agenda laboral. Bueno, le cuento que la Comisión Nacional de Agua alertó de las probabilidades de lluvia y ciclones más intensos en México en las próximas semanas, a consecuencia del fenómeno de El Niño que se avecina en el Océano Pacífico. Ojo con esto, porque generalmente septiembre sobre todo se vuelve un mes climático en lo que corresponde a las lluvias, a los huracanes, a todo esto, las depresiones tropicales. Pero ahí se nos ha aparecido el fenómeno del Niño en la zona de el Pacífico, lo que hace prever que octubre y noviembre podrían también ser meses con mucha lluvia, con huracanes, con depresiones tropicales. Así que hay que ponerse muy al tanto. Vea usted esto. Estamos a punto de entrar al fenómeno del Niño, que es que hay una temperatura más elevada en el Océano Pacífico y eso hace que tengamos ciclones más intensos. Pese a que 2018 ha sido una temporada intensa de huracanes, el director de CONAGUA, Roberto Ramírez de la Parra, descartó hasta el momento afectaciones importantes a la infraestructura hidráulica del país. El funcionario refirió también que ya se reunió con la próxima titular de la dependencia, que ella va a ser Blanca Juárez Cisneros, a quien corresponderá darle seguimiento, entre otros temas, a la Ley General del Agua, asunto importante. Se va a discutir el tema del agua, que para qué quiere en los próximos meses, a principio de año, ¿eh? ¿Por qué razón? Porque, bueno, algunos hablan de privatizar o no privatizar, pero hay una máxima que dicen todos los que trabajan en este terreno del agua, los industriales, en fin, ¿no? Y dicen lo siguiente: Dios da el agua, pero no la entuba. Y bueno, esto es lo que se está pensando hacer. es un gran pendiente que ya debimos de haber superado, ya debimos de haber tenido, lo requiere nuestro país, no solamente por una obligación de carácter legal, sin duda hay una obligación cuando se reformó el cuarto constitucional y se incorporó el derecho humano al agua, se estableció que había que crear una nueva ley general del agua, sí es una obligación constitucional. Bueno, y en Sonora, 5 municipios tienen declaratoria de emergencia luego de las severas lluvias e inundaciones provocadas por el huracán Rosa. La Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, informó que se trata de Pitiquito, San Luis Río Colorado, General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco y Caborca. La declaratoria implica que el gobierno estatal y los municipios tendrán acceso a recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales para atender las necesidades de la población afectada. Y el secretario de Salud, el señor José Narro, compareció ante la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del sexto informe de gobierno. Ahí habló sobre las investigaciones por el desvío de recursos en este sector. Dijo que hay como 70 denuncias, ¿eh? El secretario de Salud, José Narro Robles, informó que la dependencia a su cargo presentó 70 denuncias ante la Procuraduría General de la República por el desvío de recursos por 1.150 millones de pesos en el sector salud. Asciende a poco más de 1.150 millones de pesos, lo que nosotros hemos señalado, recursos que fueron entregados por la Federación a distintos programas y que cuya utilización no fue mostrada, probada, documentada y en consecuencia pues hemos procedido. El doctor Narro compareció ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Ahí expuso que la Secretaría de Salud aún no tiene respuesta por parte de la PGR sobre el avance de las investigaciones. Si no se comprueba su utilización, lo que hace la Secretaría no es señalar incluso, sino los hechos. Y le toca a los órganos de justicia hacer las investigaciones y proceder en consecuencia. Calificó al desvío de recursos destinados al Seguro Popular por poco más de 6 mil millones de pesos en 2016 como un doble crimen. Yo quiero recordar y decirlo con toda claridad, dos gobernadores por lo menos que están procesados, entre otras cosas, por haber usado recursos del Seguro Popular. Y seguiremos hasta el último día haciendo las denuncias correspondientes. 11 Noticias. Lisandro González. Por otra parte, respecto al brote de paperas, oiga, esto es muy importante, ¿eh? Todos pongamos ahí atención. El brote de paperas que se reportó en algunas facultades de la UNAM, el secretario de Salud, José Narro, aseguró que no es motivo de alarma, es motivo de atención, no de alarma. Hace algunas semanas se presentaron un número elevado de casos de parotiditis, principalmente en universidades, en instituciones de educación superior, en población joven. Nada que preocupe, nada que salga, no voy a decir de lo habitual, porque sí fue más allá de lo normal, pero ninguna situación extraordinaria. Bueno, quedó claro, ¿no? Se ha presentado entre población joven, en instituciones de educación superior, nada que sea grave, pero sí de atención. Ojo, yo diría que en esto, particularmente los padres de familia y en comunicación con sus hijos, pues si se sienten mal o pasa algo, luego, ¿no?, puedan revirar para ver de qué se trata y atender el asunto. Pues fíjense que previamente la UNAM había informado que en México existe un brote de paperas que afecta, insisto, principalmente a jóvenes mayores de 20 años en Chihuahua, Sonora y la propia Ciudad de México. Así que ahí están las cosas. Bueno, son ahora las 7:49 en la hora del centro de México, las 9:49 aquí en Buenos Aires, Argentina, y nos vamos directamente hasta México, allá al casco de Santo Tomás, al canal. Querido Alejandro, ¿cómo le va la ciencia en viernes? ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Pues empezamos con información interesante en el mundo de la ciencia, porque fue instalada la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Senado de la República. Será presidida por Beatriz Paredes Rangel. con el compromiso de todos los legisladores de los diversos grupos parlamentarios de sacar del rezago tecnológico a nuestro país, la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República quedó formalmente instalada. Se declara formalmente instalada la Comisión de Ciencia y Tecnología. Su presidenta, Beatriz Paredes Rangel, legisladora del PRI, se comprometió a lograr avances importantes para México en el campo de la ciencia y la tecnología, y conducir los trabajos de esta comisión con pleno respeto, siempre buscando los acuerdos que permitan alcanzar políticas efectivas de innovación que impulsen el crecimiento económico con los sectores de la sociedad. Que sea para bien del desarrollo de México con el soporte de la ciencia y la tecnología. En su momento, el senador del PAN, Gustavo Madero Muñoz, señaló que ahora el reto será incorporar el contenido tecnológico en actividades públicas, privadas, económicas, sociales, culturales, de inversión y de comercio en beneficio de la población. Y que este motor pueda ser un dinamizador del crecimiento, pero también de ampliar las oportunidades de acceso, de accesibilidad a grandes partes de la población que han quedado al margen todavía de estas oportunidades. Al respecto, la senadora del Partido Verde Ecologista, Alejandra Lagunes, afirmó que dentro de los objetivos está incluir a niñas y mujeres en las tecnologías, no solo como usuarias, sino también como creadoras. La senadora de Morena, Imelda Castro, habló del impulso a la ciencia y tecnología en todo el país. Que uno de los grandes retos es bajar los resultados, los proyectos de investigación de los anaqueles en todo el país, porque me consta que hay trabajo científico, que hay proyectos de investigación, pero que están allá en los anaqueles. Necesitamos que estos vayan al encuentro de las comunidades científicas, de las comunidades universitarias. Con información de Gerardo Martínez Fernández, 11 Noticias. En la CIME Culhuacán se lleva a cabo una competencia para la formación de futuros profesionales de seguridad informática. Con ingenio, concentración y conocimiento, comenzó la primera competencia de hackeo ético que organiza el Instituto Politécnico Nacional, HackDef Capture the Flag. Después de una eliminatoria en línea realizada en agosto, llegó el momento de trabajar codo a codo en la final. 15 equipos buscan obtener la victoria. 10 del IPN, 2 de la UNAM, 1 del Tecnológico de Monterrey y 2 de la Universidad Autónoma de Zacatecas y del Centro Universitario del Sur de Guadalajara. Para nosotros es como diversión y sí es como un sentimiento de querer superarnos y querer demostrar todas las habilidades que hemos aprendido a lo largo de un año. Pues venimos a ganar y nos preparamos trabajando en conjunto. En la semana habíamos hecho algunas pruebas. Pues más que todo, pues, salir de tu área de confort en áreas técnicas, investigar cosas por tu cuenta y hacer ejercicios, eso yo creo. La competencia, que se realiza este jueves y viernes en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la ESIME Culhuacán, busca contribuir a la formación de futuros profesionales de la seguridad informática. Hay pruebas como detectar fallas en aplicaciones web y ataques cibernéticos, descifrar algoritmos e identificar vulnerabilidades. ¿No? Tenemos gente ya egresada que está insertada en el campo laboral en bancos, en empresas y principalmente protegiendo infraestructura o sistemas que son de corte crítico. La competencia de hackeo ético se desarrolla en el marco del Sexto Congreso de Seguridad de la Información, que acerca a los estudiantes con los especialistas en diversas áreas, por ejemplo, seguridad ofensiva. En la seguridad ofensiva, de hecho, hay más. Uno se puede dedicar más a sistemas web, a sistemas de dispositivos móviles, a hardware, a hackear autos, o hackear alarmas, o sistemas web. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Más información: este jueves inició la Semana Mundial del Espacio. A partir de este jueves y hasta el miércoles 10 de octubre, en todos los rincones del planeta se realizarán actividades simultáneas para celebrar la Semana Mundial del Espacio, evento que busca difundir los principales logros de la tecnología y la exploración espacial. Para nosotros, la verdad, es una oportunidad para acercar un poco sobre la exploración espacial y los beneficios en la humanidad a los mexicanos. Realmente, cuando nos visitan y participan en todas las actividades, se dan cuenta que la ciencia está presente en su vida cotidiana. En Universum Museo de las Ciencias de la UNAM, se puede participar en talleres, charlas y visitas guiadas referentes al cosmos. El lema de este año es El espacio une al mundo. Tenemos ponentes realmente reconocidos como el doctor Carlos Alicrup, que nos va a hablar qué pasa con el ser humano cuando viaja al espacio, cuáles son los retos para poder visitar Marte. Tenemos a gente que nos va a platicar sobre la ingeniería de los satélites y de los nanosatélites. Este recinto universitario preparó también actividades para fomentar el interés de las niñas en la ciencia. En colaboración con la Secretaría de Educación Pública y la OSD, vamos a tener un programa de actividades para ellas: telescopios, robótica, talleres, charlas, experimentos, todos enfocados al espacio. La Semana Mundial del Espacio se celebra desde 2007. Actualmente participan 94 países. Se eligió su inicio cada 4 de octubre para celebrar el aniversario del lanzamiento del Sputnik, el primer satélite artificial puesto en órbita en 1957 y que abrió el camino de la carrera espacial. Pues a propósito de esta semana, habrá muchísimas actividades en todo el país, en centros, por ejemplo, como el Planetario Luis Enrique Herro del Instituto Politécnico Nacional. La ESIME Ticomán tiene también una semana llena de actividades, conferencias, talleres sobre el desarrollo de microsatélites, nanosatélites y conferencias interesantes con pues, personas que están dedicadas en el área del desarrollo aeroespacial. Y también el Museo de Historia Natural tiene actividades interesantes, observaciones con telescopio. Todo esto a partir de pues, ayer empezaron las actividades hasta el próximo miércoles 10 de octubre. Así la información en materia de ciencia y de planeta. Javier, regresamos con ustedes hasta allá, hasta Argentina. Gracias, muchas gracias, Alejandro, que tengas buen fin de semana. Aquí estaremos el lunes, ya sabe, como todos los días, con nuestra sección de ciencia, y ya sabe que tenemos Factor Ciencia, tenemos ahí varias cosas para atender. Oiga, es muy interesante, le diría yo, la problemática que vive Argentina. Entiendo que usted dirá como interesante. Es que hay tantas variables que intervienen. Fíjese, por ejemplo, Cristina Fernández, no la van a meter a la cárcel, pero ya la mandaron a declarar a ella y a sus hijos. Y el asunto es que pasan cada cosa que yo creo que por eso por aquí pasó el tango, aunque luego mejor no me pongo a discutir si fue en Uruguay o fue aquí. Pero lo que pasa es que, digamos, por ejemplo, un hombre fue un alto funcionario, lo vieron entregar 9 millones de dólares en efectivo en un convento hace algún tiempo. La señora Cristina Fernández asegura que todo tiene que ver con lo que dicen de ella, y entonces ya empiezan a echarle la culpa al marido, porque ella, recordará, Néstor Kirchner murió hace algunos años, entonces ahora la culpa se echa para atrás, ya no para el presente. El señor Menem, al que perseguían, es senador. Bueno, de repente las vidas de la política en América Latina tienen demasiados, ¿no?, vasos comunicantes, diría yo. Pausa aquí desde Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires fue fundada el 12 de agosto de 1821 por el entonces gobernador. Hasta aquí la información. Nos despedimos de nuestros amigos, nuestras amigas de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y sus radioescuchas. Pásenla bien, gracias en nombre de todas y todos. Adiós. We'll be right back.